Bueno, vamos a irnos hasta el destacamento policial a través de las comunicaciones. Vamos a tomar contacto con Matías. Matías está allí, es parte integrante de Familiares y Amigos de Luciana Rúa. Matías, bienvenido a esta transmisión. Estamos por la retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Bien, acá iniciando la vigilia activa y pacífica de Familiares y Amigos por el derecho a saber y reclamando por el espacio para la memoria, para que sea cedido definitivamente a la familia por un verdadero espacio para la memoria y un centro para los jóvenes. En este momento particular, con la llegada de tres camionetas de gendarmería, alrededor de 12, 13 gendarmes que llegaron con las camionetas, más de 4 o 5 que están afectados al destacamento, y bueno, por ahora en plan de diálogo y bueno, sin ningún roce, por suerte. Yo contaba recién que ustedes ingresaron cerca de las 6 de la mañana con la intención de hacer un acampe, una permanencia allí hasta que alguien les dé alguna respuesta sobre qué se va a hacer con ese lugar y que comiencen los peritajes judiciales, pero que ahora llegaron una especie de refuerzo de gendarmería. ¿La situación está tranquila o está tensa? Mirá, tranquila, viste, siempre es entre comillas, ¿no? La verdad que por ahora se están manteniendo a un costado y no han hecho ninguna acción ni violenta ni invasiva. Se acercaron a dialogar y a preguntar cuál era la medida y bueno, se les explicó y supuestamente vinieron en pos de generar un diálogo con el juez de turno. Igual, viste, nada, es como todo, se pasó de un diálogo a que de golpe haya tres camionetas con 12 gendarmes como reforzando el lugar, digamos. Uh-huh. Ustedes tienen la idea de quedarse allí y quedarse solo en la zona del garage, ¿no? Porque ese lugar tiene que ser cuidado, debería ser cuidado por la gendarmería, que no lo cuida. ¿Ustedes tienen testimonios fotográficos de que la gendarmería entra y saca autos todo el tiempo de ese lugar que debería ser peritado? Sí. Justamente la parte del frente, alguno tal vez no lo sepa, y quien viva por Loma del Mirador o está en el espacio, suponga que era un lugar de libre tránsito, pero no, en las últimas cosas que pudimos enterarnos de la causa fue de los informes de los georradares, y uno de los lugares donde el georradar se supone que es positivo, ¿no? Son, sí. Claro, es en la parte del frente. Uh-huh. y esos lugares no estaban ni marcados ni protegidos, y hasta en la parte del garage hay un pequeño sector de unas piedras que están flojas que también debería ser periciado, y era justamente donde estacionaban los coches, coches particulares que, bueno, no sé, no sabemos si eran de los gendarmes o de algún vecino, no entendemos, porque justamente es una de las zonas donde no debería haber nada y estaban ellos con los vehículos. Por eso nuestra idea es, en ese espacio, ya lo que hicimos fue con algunos hilos y algunos carteles de marcar los espacios en forma significativa, de mostrar lo que debería haber estado hecho desde hace tiempo y no se estaba haciendo, de los espacios del frente que debían ser protegidos, y en el lugar este donde estacionaban los autos tratar de bueno, montar el centro del acampe y, dentro de las posibilidades, tratar de generar la radio que venimos haciendo desde el espacio Zona Libre para seguir visibilizando lo que está pasando. Uh-huh. ¿Esto cuándo creen que podría llegar a ocurrir? Digo, que puedan instalarse con la radio allí para comenzar a emitir ustedes y directamente desde allí. Y mira, yo creo que esto en el transcurso del día se va a dar la definición. Nosotros no vamos a ir en contra de ninguna medida judicial, y si los jueces disponen que nosotros tenemos que desalojar la parte interna, seguramente esto yo no te puedo dar... decir que va a ser así todavía, porque en el caso de que sucediera lo deberíamos decir con mis compañeros, pero seguramente tomemos la decisión de quedarnos acampando en la puerta del destacamento, de armar lo que teníamos pensado armar en la parte de afuera. Uh-huh. La vigilia la vamos a hacer por un tiempo prudencial, esperando respuestas concretas, porque el tema es este, que cada vez que nosotros indagamos o presionamos para que tanto el poder político como judicial den respuesta sobre la causa y sobre estas cuestiones que venimos hablando del espacio, siempre hay una dilación. hay reuniones de reuniones de reuniones de gente que se reúne, que promete cosas, que van a aparecer cosas, y nosotros ni la familia sobre todo no está para esperar más nada. Ya pasó el tiempo de espera, ya van casi 5 años sin Luciano y no hay respuestas, el espacio para la memoria no funciona, o sea, el ex destacamento se está transformando en un basural donde en la parte de adelante viven gendarmes durante toda la semana y hacen uso del espacio, si hacen cualquier uso del frente que deberían protegerlo, ni queremos pensar con el fondo de la propiedad que no se puede ver porque tapiaron todas las ventanas y que son los lugares donde las pericias más importantes se deben realizar todavía. ¿Ustedes están allí? ¿Está también Vanessa? ¿Están de buen ánimo? ¿Están tranquilos? Sí, nosotros estamos tranquilos y nosotros siempre, todas las medidas que tomamos con respecto a la causa y todas las actividades que hacemos para visibilizar la causa, las tomamos de un modo positivo y a pesar del dolor entendemos que hay que transformar esa energía, no solo por la memoria de Luciano y la búsqueda de verdad y justicia, sino también porque el caso de Luciano es un caso testigo, es un caso que se repite en todos los barrios del conurbano y en todo el país, y hay un montón de Lucianos por ahí que no tienen la suerte de nuestro Luciano, que tuvimos la suerte que nos acompañen medios alternativos, agrupaciones y un montón de movimientos que desinteresadamente le dieron un impulso a esta causa, que como te digo, otros casos que suceden de miles de chicos en todo el país no tienen la suerte que tuvo Luciano, y bueno, nada, nuestro ánimo siempre es el mejor y el más positivo. Creemos que es una medida justa, que hemos esperado el tiempo, más del tiempo prudencial, que no le hemos faltado el respeto a nadie, ni a la justicia y ni a la municipalidad, pero bueno, cuando a nosotros nos faltan el respeto, por lo menos tenemos que tomar alguna acción de visibilización y nada, por la positiva. Nosotros, este lugar, para nosotros es un lugar de investigación sobre la causa de Luciano y es un lugar que queremos que se transforme en un espacio para la memoria, pero un espacio para la memoria manejado por organismos de derechos humanos, por organizaciones partidarias y por la familia. Matías, gracias, quedamos en contacto, estamos allí atentos. Claro, gracias por la comunicación. Estuvimos charlando con Matías Bregante, él es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Rúa. Están allí entonces con toda la intención de instalar su propia radio, Radio Zona Libre, para poder emitir ellos desde allí y que nosotros pasemos al rol de retransmitir y replicar lo que está sucediendo allí en Intart 106, en Lomas del Mirador, en La Matanza, en una vieja casita típica de barrio, de casas bajas, que se convirtió en un espacio de inseguridad a pedido de los vecinos que pedían seguridad. Por allí están las sospechas más que firmes de que pasó Luciano Nahuel Arrúa, y eso es lo que se está intentando conseguir con esta medida, que ese lugar sea peritado como corresponde, que la justicia actúe allí para saber qué pasó con Luciano Arrúa. Es interesante saber que esto que te decía antes, ¿no? Que esta medida, que puede verse como una medida extrema, en realidad es consecuencia de un trabajo escalonado de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que han intentado por todos los medios que la justicia les responda, con conferencias de prensa, con reuniones con los fiscales, que como la que hubo la semana pasada con el nuevo fiscal de la causa, reuniones con funcionarios que les han dicho que hay gente que esperó 30 años por justicia en la Argentina, como que tengan paciencia, ¿no? Increíble, pero esto fue dicho por funcionarios, nos lo contaban anoche aquí cuando nos visitaron los amigos de familiares de Luciano Arrúa. Bueno, estamos aquí, vamos a seguir la situación, vamos a seguir la causa.